Un saludo a todo el estudiantado de quinto año. Mi nombre es Anarelis Toro. Soy su profesora en las asignaturas de Geografía, Historia y Ciudadanía. Vamos a estar hablando un poquito en este momento del plan de evaluación del tercer momento pedagógico. En este plan de evaluación vamos a tener dos temas generadores. El primer tema va a ser la defensa del bien más preciado, la independencia. Como referente teórico-práctico vamos a hablar del ideal bolivariano y vamos a tomar en cuenta el discurso de Angostura y los pensamientos que allí expone nuestro libertador Simón Bolívar. Como estrategia de evaluación vamos a establecer o vamos a hacer un cartel y cuya valorización va a ser de 20 puntos. Los criterios de evaluación van a ser creatividad, contenido, orden y limpieza. El segundo tema va a ser Venezuela y su integración latinoamericana. El referente teórico práctico que se va a colocar van a ser las políticas de Venezuela en el exterior. Y vamos, para evaluar este tema, a realizar un mapa mental, cuya valorización va a ser de 20 puntos. Los criterios de evaluación vamos a tener los mismos: creatividad, contenido, orden y limpieza. Es importante recalcarles que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las actividades también podrán estar sujetas a cambio por la actual situación de emergencia. Sin más que decirles por el momento, quedo de ustedes. Feliz día.